En 2016 a Brian Johnson, cantante de AC/DC, le diagnostican un problema auditivo con la posibilidad de que si no comenzaba una recuperación podría quedar sordo. A partir de eso se vio obligado a salir de los escenarios. Fue reemplazado entre el 2016 y 2020 por Axl Rose, el cantante de Guns N' Roses. Y en 2017, en ese intervalo, mientras se recuperaba Brian Johnson, comenzó a hacer un programa de televisión con unas entrevistas. Brian Johnson, la vida en la ruta, en la carretera, la vida en la carretera se llama el programa. Fueron en total 6 entrevistas, entre los que estaba Roger Daltrey de The Who, Lars Ulrich de Metallica, Nick Mason de Pink Floyd, Sting, Joey Elliott, y una de esas entrevistas fue a Robert Plant, que la pude ver el otro día, la estaban volviendo a pasar en uno de los canales de la televisión prepaga, y la verdad que esa entrevista a Robert Plant fue impresionante. Es hermoso ver el intercambio de miradas, de ideas, el recorrido musical de Robert Plant. Y bueno, diferentes cuestiones también de una semana cargada de ciertas emociones en lo personal, de recuerdos familiares. Me levanté una mañana con estos acordes que quería comenzar a compartir. Led Zeppelin, 12 años, 9 discos, más 42 años de la separación de Led Zeppelin, sigue siendo una banda que nos permite soñar, que nos permite viajar y en la cual muchas veces nos referenciamos al momento de decir ¿y qué escuchas? Rock, pero ¿qué tipo de rock? Led Zeppelin, eso es. Thank you.

no pudo seguir cuando muere Bonham, el batero, en 1980, allá en septiembre de 1980. No puede continuar con la banda y no pudo continuar. Es más, el último recital que hace en 2007 con el hijo de Bonham como batero, y más allá de la cantidad de ofertas, mucha plata que le hicieron para volver a reunir a Zeppelin, Robert Plant dijo que no, que eso ya fue una historia, que se terminó ese 25 de septiembre de 1980 y no pudo continuar. Tiene todo un recorrido musical muy, muy diverso, muy amplio, tanto Jimmy Page como Robert Plant, muy amplio la experiencia que fueron haciendo en la década del 90, en el 2000 también acompañando, y el otro que es el bajista, que es una bestia, John Paul Jones, que estuvo en 2008 participando con Foo Fighters, que se convirtió en productor, es uno lo sigue teniendo como referencia al momento de hablar de rock. No sé, a veces ponerle una etiqueta es medio raro esto de pensar el rock clásico. Es rock, es esta canción cumple 50 años y sigue teniendo una vigencia y te sigue generando un montón de sentires internos, y eso es la música. Es cuando algo te conmueve así, es porque ya trasciende todo. 12 años duró Led Zeppelin, 9 discos y un paso a la inmortalidad en la historia del rock. Realmente es hermoso escuchar Zeppelin, es hermoso viajar escuchando Zeppelin. Creo que es uno de los viajes más placenteros que se pueden generar por la ruta del noroeste cordobés. Continuamos con más rock en El Rock ha Muerto, larga vida el rock. Y vamos a presentar a una banda que otra vez, en esto de ir explorando y tratando e invitando a que escuchen las nuevas formas que va adoptando el rock en estos tiempos, me encontré con esta banda. No hay mucha información si siguen tocando, creo que no, pero en 2019 estaban presentando lo que fue su único disco, que tiene 8 temas, Anedonia, que está compuesta por Natalia Dove, Santo Brusone, Bocha Villegas y Mariela Costa. Es una banda del oeste de Buenos Aires, y por lo menos en las redes sociales que estuve ahí tratando de buscar un poco más de info, no estuvieron sonando hasta antes de la pandemia y luego no hay más información de que estén tocando con esta agrupación. Así que ahí, los invito a escuchar Anedonia. Este es parte de un videoclip que se filmó allá por mayo del 19. A mí también me pega mal esta gente enferma que nos sofoca. Nadie hace nada. Tanta indiferencia. Y ahí pasaba Anedonia con Natalia Do en voz, Santo Brusone en guitarra, Bocha Villegas en bajo y Mariela Costa en batería, que está tocando con Boconas, otra banda que también suena muy interesante. Natalia Do, que se largó en forma solista y que está haciendo algo como esto. Y ahí pasa Anedonia y ahí Natalia Do con su versión solista, que por lo menos en el último año, en lo que uno está viendo en las redes, no estaría tocando con Anedonia, pero que es una banda que busquen ahí en las redes sociales, que hay unos temas muy, muy buenos, la verdad que un rock así, en esto de nuevamente de poner etiquetas, medio de noventoso, de fines de los noventas, bien áspero, esa guitarra, esos riffs que larga Brusone hacen que la banda suene muy bien. Continuamos con más música en el Rock ha Muerto, larga vida al rock, y vamos a presentar una banda que posiblemente estaremos escuchando en vivo el próximo sábado 28 ahí en La Rioja. Posiblemente encaremos para la ciudad de La Rioja a escuchar esta banda. Una banda que se forma en noviembre del 2020, integrada por La Trapera, que venía del rap, del trap, del hip hop, que desde el 2004-2005 vino haciendo mucha música, que es Valentina Koch en guitarra y voz, Salo Bass en bajo y Rocío Luna en batería. Esto es Scorpia, esto es una muy buena banda de rock. Hacernos sufrir, viendo el mundo arder. a salir de esta. Siempre sentí peligro andando a tu lado, pero esta vez el río se llevó todo lo malo. No podía verte porque andabas perdido. No soy tan fuerte, pero este es mi destino. Y ahora sé cuál es mi estrella y me muestro el camino. Y es tu corazón que vuelve a latir conmigo. El son, sangre de mi sangre, vos y yo nos morimos ahí. Y ahí pasaba Scorpia, esta banda de Buenos Aires, entre que va navegando entre el rock, el soul, el rock and blues, algo de funk y también algo que viene siendo parte de Valentina Koch, algo de trap, de rap, de hip hop. Aquellos que le gusta más, que tienen la cabeza mucho más abierta que uno que a veces por momentos muy cabeza de termo, escúchenla a Valentina Koch, lo que vino haciendo como solista en el hip hop, en el freestyle, es muy, muy bueno. También la banda se compone de Salo Bass, que es bajista en Dirty Woman, una banda de mujeres que hacen un tributo a Black Sabbath, y estaba tocando, no sé si sigue tocando todavía, en Picante, otra banda de rock y blues, junto a Leticia Lee. Y la baterista Rocío Luna, que forma parte también de otra banda que se llama La Caruso Lombardi Experience, que tiene un disco grabado que salió en 2020, Hiatus, y La Caruso Lombardi suena de esta manera. No dejes nunca que sus ojos te miren, que sus alas te envuelvan. No dejes nunca que tu aire respire, que en su alma te detenga. Hay un abismo acá. Y ahí estaba sonando La Caruso Lombardi Experience, la banda donde toca la batería Rocío Luna, la baterista también de Scorpia, esta banda que junto con Valentina Koch y Salo Bass va a estar sonando el próximo sábado 28 en La Rioja. Hay una gran, enorme, un 99,9999% de salir hacia La Rioja el sábado que viene, porque necesito ver esta banda en vivo, por favor. Seguimos con más rock, seguimos con mucho más rock y volvemos ahí a los clásicos, volvemos a esta banda que también está por cumplir sus 30 años arriba del escenario, una banda que marcó mucho en los 90, pensar el rock y blues en Argentina, más allá de la existencia del Carpo, más allá de la presencia de Papo, esta banda, salir al ruedo fue darnos un nuevo aire de lo que podía ser una muy buena banda de rock and blues. La Mississippi, a 30 años de ese primer concierto que hicieron en la Trastienda, La Mississippi, Buffalo. Siempre busco y con la verdad. Yo soy manso entre los mansos, pero si me canso, soy un temporal. Tengo el corazón de acero y mi alma de cuero lleva un animal. Mississippi, la banda conformada por Tapia en voz, guitarra y armónica, Gustavo Gioni en guitarras, Claudio Canavo en bajo, Juan Tordó en batería y percusión y Gastón Picasso en teclado. Van a estar estuvieron presentándose este fin de semana ahí en La Trastienda, en San Telmo, en Capital Federal. Van a estar el 4 de junio en la Sala Labardén de Rosario, luego se van para Mar del Plata y en septiembre están preparando una gira por España. Y también vienen presentando algunos temas de lo que va a ser su disco número 16. 15 discos ya lleva la Mississippi, una banda que, más allá de, esto decía Ricardo Tapia en una entrevista que escuché el otro día, él planteaba que más allá del género de blues, lo que sigue uniendo y llevando público a la Mississippi es las canciones que hacen, las letras. No es únicamente una banda destinada a un público del blues y rock, sino que lo que genera la música que hacen, las canciones que hacen, solo que de alguna manera les permiten seguir teniendo cierta presencia y cierta seguir siendo referentes en el rock de nuestro país. 30 años que no es nada para una banda de rock y blues en nuestro país, que vienen teniendo esta línea, que siguen sosteniendo esos principios al momento de componer nuevas canciones, y que en vivo es un placer ver cómo aparecen esas intervenciones, casi una zapada entre la armónica, guitarra. Es muy, muy, muy bueno ver a la Mississippi en vivo. Algo que uno siempre recomienda. Cuando puedan, cuando tengan la posibilidad, no dejen de ver bandas de música en vivo, porque ahí es donde uno puede apreciar en los gestos, en las expresiones, en poner el cuerpo arriba del escenario, lo que una banda brinda y cómo se brinda con el público. Pasaba la Mississippi con Buffalo, que es del disco número 11 de la Mississippi, que también lleva el nombre de Buffalo, del año 2011. Continuamos con un poco más de rock, un poco más de música, y ya que estábamos hablando de la gira que va a hacer la Mississippi en septiembre por España, nos vamos para España para escuchar una banda de heavy metal española que se formó hace un par de años, en 2019, ahí de la zona de Logroño, la zona de La Rioja española. Un grupo de heavy metal con una voz femenina que tiene unos registros. Corran, si tienen silla alrededor, córranla, prepárense para hacer pogo con Eternal. Vamos con un poco de heavy metal español. Mira. Y ahí pasaba de la zona de La Rioja Española, Eternal. Una voz impresionante, impresionante de María Martínez en la voz. Torri en guitarra, Gabriel Patrascán en batería, Jorge Melero en guitarra y Carlos González en bajo, que están presentando su primer disco, Unión, que tiene 12 canciones y que entre los detalles, cuando estaba buscando un poco más de información de esta banda, a principios del mes de mayo hicieron por primera vez ahí en la ciudad de Logroño, en España, un primer festival de heavy metal de bandas que tienen mujeres en la voz. Cuatro bandas ahí del norte de España, que en la zona del País Vasco, que hicieron un festival de heavy metal y donde en la entrevista planteaban esto, como que ya llega un momento que comienzan también la necesidad de decir basta a ese discurso del sentido común de que las mujeres no pueden hacer rock, no pueden hacer heavy metal. Dice, bueno, acá nos estamos juntando cuatro bandas cuyas cantantes somos mujeres y vamos a hacer un festival de la hostia. Así que esto era Eterna de aquellos que les gusta el heavy metal y con esa melodía casi al estilo Rata Blanca. Rata Blanca, que ahora me acuerdo va a estar el próximo fin de semana tocando en Córdoba. Y que realmente es muy, muy bueno lo que hacen. Seguimos con un poco más de rock, con más música. Y vamos a escuchar algo de Rocío Lenz. Rocío Lenz, una cantante, una correntina, que estuvo anoche como invitada al recital de La Renga en Huracán de Corrientes. Estuvo Rocío Lenz y hay, a veces uno se va encontrando, va descubriendo canciones que hay algo que te atrapa, y la voz y las canciones de Rocío Lenz, me pasó eso hace un par de años cuando la descubrí, buscando, tratando de encontrar nuevas voces, no solamente del rock, sino también otros mundos musicales, y me encontré con Rocío Lenz al recorrer la provincia de Corrientes, y es vale la pena escuchar a esta cantante. Vamos con Historia, que es el nuevo tema que va a formar parte del disco que está preparando para sacar Rocío Lenz, esta correntina que estuvo anoche como invitada de La Renga en Huracán de Corrientes. Pero sí. Y ahí pasaba la correntina Rocío Lenz con su nuevo tema Historia, que forma parte de la construcción de un nuevo disco, de un nuevo material. El segundo sería el primer disco, No Me Puedo Quejar, que está en las diferentes plataformas, en las redes sociales, que es muy, muy bueno ese primer disco. Rocío Lenz, que está acompañada por Juan Tomás Encinas en batería, Elías Cosia en bajo y Julián Escofano en guitarra. Y es una de esas de esos personajes, Rocío Lenz, desde la idea de la autogestión, y hace unos años comenzó a construir un festival que se llama Cantautoras para el Arte, ahí en Corrientes Capital, que buscaba darle visibilidad y espacio a otras mujeres para difundir las diversas expresiones artísticas y creativas con identidad litoral. Y ese festival sigue rodando, cada año sigue siendo más grande, porque realmente se convirtió en un espacio referente y un espacio para muchas mujeres disidencia, pero también un espacio donde poder mostrar todo lo que desde diferentes ramas del arte se está haciendo. Intentando también, algo que siempre charlamos con diferentes amigos, amigas, tratar de ver cómo uno puede construir algunos espacios, algunos circuitos culturales más allá de las grandes ciudades y sobre todo más allá de lo que es esa picadora de carne que es la capital federal. Esta experiencia de Cantautoras para el Arte es realmente algo muy, muy bueno para aplaudir y que va, esperemos que pueda difundirse aún más en cuanto a la llegada que está teniendo y lo que sucede en ese espacio. Pasaba Rocío Lenz, la correntina que estuvo de invitada anoche en el recital de La Renga en el Club Huracán de Corrientes. Y nos vamos despidiendo, vamos cerrando este programa número 7 y nos vamos despidiendo como lo venimos haciendo durante este mes con la voz de la hermosa Claudia Puyó. En este caso, acompañando a una banda, Los Delfines de Venecia, una banda que se formó durante la pandemia, que lo tiene a Gastón Coronato y a Gringy Herrera, un músico cordobés que viene del folclore tradicional, que a fines de los 70 conoce a Andrés Calamaro y comienza a recorrer las melodías del rock. Estuvo como tecladista en Los Abuelos de la Nada, estuvo también a mitad de los 90 en la banda de Fito Páez cuando presentó Euforia, también acompañó a Alejandro Lerner y obviamente sigue siendo el guitarrista oficial de Andrés Calamaro. El Gringy Herrera junto con Gastón Coronato y la tienen de invitada a la hermosa Claudia Puyó. Este tema, el sol está saliendo, nos despedimos. Recuerden, la salida a la solución no es individual, la salida a la solución es colectiva. Larga vida al rock. Nos encontramos el próximo domingo.